Y Yupanqui yo lo conocí en Madrid, en el 68, una televisión que coincidimos en esa televisión, y tampoco me lo creía, me pasó como con Neruda. ¿Será posible? Porque yo, cuando estaba en París, yo oía una canción, Ay, Lunita Tucumana, y entonces, ¿y esa canción de quién es? De Yupanqui. Piedra y camino, de Yupanqui. Los ojos de mi careta, de Yupanqui. La chacarera de las piedras, de Yupanqui. Entonces, todas eran de Yupanqui, ¿comprendes? ¿Verdad? El arriero, de Yupanqui también. Y claro, son canciones que me llegaban al corazón, me llegaban al alma profundamente. Y entonces conocer al autor de esas cosas que me han llenado tanto en mi vida, pues también fue un acontecimiento para mí. Y luego, después, ya nos conocimos un poco más. Y el homenaje que le hicimos en San Sebastián, a Yupanqui, eso fue una cosa, una maravilla. Bueno, lo hicimos en el 68, fue un homenaje en San Sebastián. Y entonces todos los poetas, músicos, versolares de Guipúzcoa estuvieron presentes. Y nada, todo el mundo pues brindándole un poema, brindándole una canción, un verso. Y se quedó maravillado y yo estaba contento de que se le pudiera ofrecer una cosa tan bella a un hombre que nos ha dado tantas cosas bellas.